Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañero Fer? Hola, Pamé, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo programa de La Gallina Cacarea, programa número 11, el programa que hacemos algunos y algunas trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Así es. No me olvidé ninguna sigla, que es muy, muy largo. Bueno, un programa que se emite por Radio Identia y por Radio La Bulla. Así es. Sí, y en el programa de hoy una entrevista a Alex von Foester, un cocinero, investigador, docente, abocado a la agricultura, a la alimentación, a la cocina, por supuesto. Y en esta entrevista que le vamos a hacer a Alex, él presenta su recorrido y su libro, que es de editorial El Ateneo, que se llama Una cocina que te cambia la vida. A mí me interesa particularmente la visión de Alex porque me parece que hace un recorrido que, bueno, que él lo cuenta muy bien en el libro y en la entrevista, que es pasar de algunas preguntas con respecto a su alimentación personal o a las recomendaciones que le llegaban o a los pedidos de recomendaciones que le llegaban en su trabajo en talleres y en consultas, a preguntarse sobre el sistema alimentario hacia el sistema productivo, digamos, y algunas discusiones que vienen sucediendo en nuestro país. Yo lo conocí por eso, por la discusión del trigo transgénico, por la discusión de los agrotóxicos, y me parece que en su mirada se resumen unas cuantas cosas de mundos que se nos presentan a veces como separados. Uh-huh. Aunque parezca mentira, hoy el Estado argentino, la sociedad y la academia ven como asuntos separados. La academia, nos referimos a las instituciones de investigación, a las universidades, ven como asuntos separados cuestiones tan vinculadas directamente como son la agricultura y la alimentación. Hay especialidades profesionales específicos, facultades, centros de investigación que lo tratan de forma separada, y así como fue en la entrevista de Leonardo Rossi, donde abordábamos la dimensión política de la comida, del acto alimentario y de la agricultura, en la visión de Alex hay una visión desde otro lugar, desde un lugar distinto al de Leonardo, que era más de la investigación de las ciencias sociales y del análisis de caso, a la visión de Alex, que tiene que ver con el centro en el plato de comida, en la cocina y en los vínculos humanos que tienen que ver con cómo llega estos alimentos al plato. ¿Qué podría ser distinto y qué ya es distinto en la realidad? Y que, bueno, tenemos que prestarle atención cuando lo queremos multiplicar o hacer crecer. Uh-huh. Digamos. En eso pensaba, Fer, que hay una dimensión que se puede trasladar a cualquier temática, a cualquier debate, ¿no? Que es este diálogo entre, si se quiere, la transformación personal y lo que pasa estructuralmente, ¿no? El sistema que nos proponen, porque y en estos momentos donde está como muy en debate el concepto de libertad, ¿no? La libertad, ¿cuándo elegimos realmente? ¿Cuándo podemos elegir, por ejemplo, qué comer? Y ahí hay un montón de factores que intervienen en esa decisión. Yo no puedo decir que elijo qué comer si mi sueldo es bajo, si no tengo alimentos agroecológicos, saludables en el ámbito en el que estoy, ¿no? De cercanía, si tengo que caminar no sé cuánto para alcanzar, conseguir el agua o frutas o los alimentos básicos. Entonces, las elecciones, si bien son individuales, se materializan individualmente, pero tienen que ver con una cantidad de condicionantes, digamos, y de variables, y de factores, y de oportunidades o no, que te las da el entorno o te las da el sistema. Y ahí cuando llegamos a analizar un poco más el sistema, vemos, bueno, ¿cuál es el sistema dominante, hegemónico de producción de alimentos? Y en eso también el esfuerzo de ver, bueno, cuáles son las experiencias en cada territorio que van, digamos, contra ese sistema hegemónico y que sí nos permiten acceder a esos alimentos. Y ahí entran otros debates como, bueno, ¿a qué precio? ¿En qué mercado están? ¿Están disponibles en todos los barrios? ¿Es solo en una feria? ¿No? Entonces, bueno, ahí digo, ese juego que se puede pensar en cualquier otra temática también, cuánto hay de la libertad individual a la hora de elegir, en este caso, la comida. Así es. Sí, y en las discusiones, cuando nos ponemos de acuerdo en qué cosas nos molestan, de cómo está dado el sistema alimentario, cuando preguntamos esto, hay mucha inconformidad, digamos, con el tema de los precios, con el tema de la calidad, con el tema de la incertidumbre de dónde viene, si tiene veneno o no tiene veneno, si tiene el valor nutricional que suponemos que tiene que tener o no. Y cuando nos ponemos de acuerdo en los problemas, aparecen algunas soluciones que no satisfacen que no son soluciones de fondo, digamos, que tienen que ver con las modas individuales o de algunos subgrupos de la sociedad que proponen caminos alternativos que no discuten el fondo de, claro, de la problemática, digamos. De todo eso vamos a hablar con Alex. Gran desafío. Bueno, en este programa siempre intentamos traer esas temáticas que consideramos a veces falta debatirlas, falta profundizarlas. Las temáticas de la alimentación, de la salud, del cuerpo, de qué sucede con el campesinado, qué sucede con las cuestiones indígenas. Esas temáticas que por ahí están bastante invisibilizadas, de eso se trata este programa. Así que les invitamos a seguir escuchando. Ahora nos vamos a un temita musical. Así es. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, en este bloque vamos a hacer una entrevista a un invitado especial, una persona muy interesante y muy conocida en este momento, que es Alex von Foester, autor de un libro que tengo acá en la mano, que se llama Una cocina que te cambia la vida. ¿Cómo andás, Alex? Un gusto tenerte acá en el programa. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contento también de estar acá. Bien, pensamos varios temas para conversar acá con las chicas y con vos. Y primero nos gustaría, que en el libro lo haces, que te presentes y cómo ha sido tu recorrido entre la cocina, la discusión de los sistemas alimentarios y la agricultura y la salud. Que cuentes vos un poquito cómo te acercaste a estos temas y cuál ha sido tu recorrido. Bueno, a ver, si soy un poco extenso, me cortan, me dicen hasta dónde, ¿no? Si hay algo que me cuesta es definirme, porque, digamos, el mismo camino me fue llevando a investigar y estudiar distintas cosas. Entonces, digamos, yo arranco hace 27 años con un cambio de vida así muy profundo, ¿no? De estudiar ingeniería electrónica y una concepción de la vida. Este mundo que había edificado y empecé a abrirme un poco a todas las disciplinas orientales. Y eso fue lo que me lleva a mi primer contacto con la alimentación. Me empiezo a practicar yoga todos los días, y me empiezo a preguntar por qué todos los yoguis eran vegetarianos, y ahí empieza un camino de investigación de la alimentación vinculada a la salud de la persona. Yo no tenía ningún problema de alimentación ni de salud en particular, pero mi búsqueda empezó por ahí, ¿no? Por tratar de vincular el impacto de lo que ya era un hecho, la industrialización, el modelo de agrotóxicos en aquel momento, los transgénicos ingresando en la cadena alimentaria, con las distintas afecciones que venían creciendo en la salud humana, ¿no? Así que ahí empieza eso. De ahí son 27 años de empezar a estudiar todo tipo de alimentación, digamos, alternativa a la propuesta así social dominante, ¿no? Distintos tipos de vegetarianismo, veganismo, algunas sistemas, protocolos orientales como la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, bueno, empezar a profundizar y estudiar en todas estas formas de alimentarse, pero siempre estaba el eje de la salud individual, ¿no? Del ser humano. Con los años esa mirada se va ampliando por distintos hechos, ampliando en el sentido de empezar a preguntar un poco cómo afecta la salud todo lo que está detrás, o sea, lo que yo elijo, ¿no? Todo lo que está detrás del plato, digamos. Detrás de un plato de comida hay todo un sistema alimentario, social, una manera de relacionarse con la tierra, se refleja como, o sea, el punto final es el plato que tenemos, ¿no? En nuestra mesa. Entonces empezar a pensar la salud ya no desde el individuo que come, sino desde el origen, ¿no? De la manera de producir ese alimento, del sistema social que se generaba por producir de una manera o de otra. Entonces expandir un poco ese concepto individual a algo más amplio, ¿no? Y eso me empezó a llevar a meterme cada vez más en lo que en un momento era algo más como un hobby, que sería la huerta o la permacultura, a empezar a meterme un poco más de fondo en la agroecología y finalmente en la agricultura biodinámica y ponerme a estudiar y capacitarme en estas áreas para tratar de integrar un poco, ¿no? La cocina con el origen de ese alimento. Alex. Así que bueno, ese es un poco el recorrido hasta el día de hoy. Te quería preguntar concretamente, ¿qué te interesó de la agricultura biodinámica? ¿Qué ves de diferente y por qué en esa línea te inclinas a eso, digamos? No sé si antroposofía también. Sí, también. A ver, dentro de las formas de producir alimentos, de cultivar alimentos sin el uso de agrotóxicos, todas las formas me parecen interesantes, digamos, lo que propone la agroecología, la permacultura, también lo estudio y lo practico. Pero la agricultura biodinámica trae algo para mí diferente, que es un poco esto de mirar y estudiar el cosmos antes de ponerse a hacer agricultura, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, yo veo a la permacultura como técnicas interesantes, pero queda en eso. En la agricultura biodinámica lo que encontramos es un estudio profundo de los movimientos planetarios, cómo eso influye sobre la Tierra, y a partir de eso desarrollar la agricultura. Y al día de hoy creo que es la única manera de agricultura que propone esto. Y si vamos al origen de las agriculturas, digo, de los pueblos persas, del Egipto y por allá, toda agricultura se basaba en esto, ¿no? El estudio de los procesos planetarios y el encuentro con la tierra, y a partir de eso cultivar. Entonces, esa es una de las cosas que más me atrapa de la agricultura biodinámica. Bueno, un comentario para Alex también. El otro día nos cruzamos con Alex en Uruguay, yo estaba de viaje por allá y él también presentando el libro y en charlas, dando clases por allá. Y Alex dijo una cosa que ahora la voy a comentar y me hizo acordar una frase de Steiner, el autor principal, digamos, del pensamiento antroposófico y que después deriva en la agricultura biodinámica. Y me puse a buscar en un libro muy, muy simpático que tengo, que es Antroposofía para principiantes, y encontré la frase que estaba buscando, y María, que sabe más, me decía que es como una de las máximas, una de los lemas del pensamiento de él, que dice: el bienestar de una comunidad es tanto mayor cuanto menos trabaje cada uno para sí mismo y más trabaje para los demás. Como la cuestión del trabajo en la comunidad y la importancia de priorizar en nuestra actividad cotidiana el trabajo con los demás, que en tu caso tiene que ver con dar clases, con estudiar, con publicar libros. Y yo lo enlazaba en mi cabeza, pensando estos días, con algo que te escuché decir, que es pensar sistemas productivos y sistemas alimentarios pensando no solo en la comunidad, sino pensando en las generaciones futuras. Palabras más, palabras menos, creo que es lo que dijiste. Y me gustaría saber si querés explicar un poquito más sobre esta mirada. Bueno, son un montón de cosas que trajiste en estas cositas que dijiste. Lo primero que dice Steiner, bueno, yo lo comparto plenamente, pero también asumo lo lejos que estamos como sociedad de eso, ¿no? En el sentido de, digamos, la mayor parte de la población hoy no puede estar haciendo de su actividad aquello que ama, aquello que es su vocación o su pasión, ¿no? Entonces, estamos lejísimos de poder acercarnos a esto, ¿no? Pero bueno, es el momento también. Las cosas están dadas en este momento como para que individualmente nos animemos a pegar esos pequeños saltitos de acercarnos un poco a esos llamados que tenemos de hacer algo que realmente me atrape, que realmente me haga despertarme y que sienta plena pasión por hacerlo, ¿no? Lo que decías en relación a los sistemas de producción, hay muchas maneras de acercarnos a esto, ¿no? La primera es, a mí todos los días me sigue pareciendo increíble que sostengamos este sistema hegemónico de producción que lo extingue todo. O sea, es como, es hasta, es tremendo, ya cuando uno lo cuenta, digo, no puedo creer que no nos demos cuenta que estemos en un sistema que contamina el agua, degrada los suelos, envenena a todas las personas, a los seres humanos, o sea, y seguimos adelante, y seguimos adelante, ¿no? Entonces, es un sistema que no permite la mirada a futuro, digamos. En contraposición a eso, lo que yo creo que necesitamos es empezar a generar una regeneración social a partir de la regeneración en la Tierra, ¿no? De la forma de vincularnos con la Tierra. Empezar a tomar a un sistema, un organismo vivo, granja, equilibrado, como el eje de la regeneración social, digamos. Pero bueno, es dificilísimo. Vos pensás que la enorme mayoría de la gente vive en la ciudad y jamás en su vida ha visitado siquiera una granja. No, cuando uno dice granja, la imagen que viene es tal vez la de algún algún relato, algún libro, pero nunca han tenido esa posibilidad. Entonces, es algo muy complejo que cada vez pareciera hacerse más difícil, porque la manera de producir comida hoy es alejando al consumidor de todos los procesos. O sea, hoy la persona que toma algo en una góndola no tiene ni idea de todo el mundo que vive detrás de ese paquete que se llevó a su casa, digamos, ¿no? Claro, y entonces, en el sentido inverso se podría tirar del hilo de un alimento para entender la relación con la naturaleza, sea tanto un alimento de malísima calidad que pueda estar en un supermercado como algo que podamos acceder buscando algún alimento más sano. Es que cuando vos hoy decís calidad, vos fíjate que la palabra calidad de alimento en general en la gente está vinculado con si te hace bien o te hace mal a vos en tu salud individual, digamos, ¿no? Cuando, si vos vas desintegrando ese alimento en el sentido de qué le dio origen, cómo llegamos a tener este alimento, y te fijás que detrás de eso hay condiciones laborales deplorables, hay un sistema que ha, no sé, desmontado todo un monte para meter ahí un cultivo transgénico, y eso terminó siendo una, no sé, una moneda que se exporta a otro país y vuelve. O sea, cuando ves todo eso detrás de un paquete, entonces ahí el concepto de calidad ya tiene que sobrepasar lo individual, digamos, ¿no? Alex, vivimos en esa especie de fantasía. Sí, decime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Te saluda. Bueno, gracias por el tiempo. Justo todo lo que estás contando tiene que ver con... Mi pregunta iba un poco en ese sentido. Pensaba en esto de, bueno... si vos tuvieras que nombrar los principales factores que te parecen como importantes a resolver para que una mayoría de la población pueda como tomar este camino de una alimentación más saludable, eso por un lado, y también preguntarte cómo ves vos como el rol del Estado en estas propuestas. Bueno, el rol del Estado... ¿Qué estado? ¿El que vino hasta ahora? ¿El que vendrá? O sea, eso ahí ya... Yo entiendo que las políticas... Se abre un debate. Sí, se abre un debate. De todas maneras, aunque parezcan partidos tan opuestos, no creo que la política en lo que es materia de producción de alimentos vaya a cambiar tanto. Lamentablemente, venimos de gobiernos que en el ámbito de la producción comparten el sistema, ¿no? Ya lo hemos visto, digo, gobiernos opuestos como lo que era el de Macri con los de los kirchneristas, sostuvieron el mismo sistema de producción, ¿no? Entonces, la parte de lo que es producir alimentos, hoy lamentablemente sigue esta política de mercado de hacer algo, está regido por el hecho de los costos, ¿sí? No por lo que es saludable, lo que es nutritivo, lo que es vital. La producción de comida sigue el parámetro ese de mercado donde se busca hacer cosas del menor costo posible, el mayor rédito posible para quien produce. Y sigue esa lógica, lamentablemente. Entonces, no creo que hoy eso vaya a cambiar. Y por otra parte, yo no creo que los cambios vayan a venir por parte de las políticas de gobierno, ¿no? Los cambios que vamos viendo vienen de abajo, de pequeñas organizaciones, de personas, de grupos, de comunidades que se juntan y en una escala muchísimo más chica empiezan a generar otro tipo de relaciones entre seres humanos, de relaciones con la tierra, otra calidad de alimentos, otro nivel de conciencia. Nunca hay que perder de vista que cambiar la alimentación a uno lo sensibiliza, ¿sí? Y justamente permite otros cambios en tu vida de mayor profundidad, digamos, ¿no? No es casual que tengamos una sociedad tan atada a adicciones y a una mediocridad que para mí es desbordante, con el tipo de alimentación tan sintética, tan adictiva que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos de eso? Es un tema muy complejo. Yo creo que es una pregunta que se tiene que llevar cada persona a su casa permanentemente para ver qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo para generar otro contexto, digamos. En ese sentido... Confío plenamente. Perdón. Sí, decime, Fer. No, que quería darte el pie para que presentes Alimento y Conciencia en las redes, cómo te tienen que buscar quienes estén interesados y cómo... Bueno, el libro, no lo dije, es de Editorial El Ateneo y lo veo en cada librería a la que voy... Está buenísimo que está presente en muchas librerías. Acá en la zona todavía no lo he visto, pero vamos a preguntar. Alimento y Conciencia, te buscan en Instagram, en Spotify, ¿puede ser? Sí, en Spotify también. Después está la página, o sea, web, alimentoyconciencia.com, que ahí hay un montón de cosas, pero hay un blog que está lleno de información, con muchos artículos, con recetas, con videos, todo eso es acceso gratuito, digamos, y esto lo uno con lo que decíamos antes, ¿no? De cómo. Yo creo que así como tenemos por un lado un sistema caótico de producción de alimentos, está todo dado también para que cada uno de nosotros pueda generar un cambio, ¿sí? Digamos, la información está disponible, no es una cuestión, es una cuestión de tomar la decisión de empezar a activar, de empezar a movernos, de empezar a encontrar una persona afín con la cual yo pueda juntarme a hacer algo, armar una huerta, aprender algo de cómo se hace un pan de verdad, cómo se fermenta, cómo, no sé. Y cuando uno va empezando a abrir puertas, es también maravilloso la cantidad de redes que se arman, ¿no? Así De es. oportunidades que surgen, ¿sí? Entonces, yo no creo, digamos, no espero, por lo menos yo no espero nada de los grandes organismos, de los gobiernos y demás. Realmente trato de, en cada día, hacer todo aquello que me es posible para generar cambios. Y bueno, creo que esa capacidad vive en cualquier ser humano, digamos, ¿no? Está buenísimo, lo estás planteando muy claramente. Se nos está acabando el tiempo, pero te quería hacer una preguntita más. En esta pregunta que vos hacés, cuando yo escuché sobre tu trabajo y me empecé a acercar, a escuchar, después tuvimos una charla sobre agroindustria y algunas malas noticias de las que venía investigando yo. Sí. Pero la pregunta del alimento y la conciencia, y vos lo trabajás y también lo trabajás en el libro y en tu canal, he escuchado, en esto que vos decís, los cambios que vienen de abajo o que vienen de lugares extraños, también tienen que ver con las modas alimentarias. Creo que que se están difundiendo muchas modas y hay una que vos la has trabajado y que me interesa que menciones los elementos que te parecen interesantes para el debate y cómo lo problematizás, que es la cuestión del veganismo, si tenés ganas. Sí, podría hablar horas. Por ahí, si ustedes tienen alguna pregunta en particular, puedo orientar mi respuesta. Yo, una de las cosas que trato de hacer, digamos, después de haber estudiado un montón de sistemas alternativos a lo convencional, donde cada propuesta o cada uno cree que tiene la solución al problema, ¿no? Y después te das cuenta que muchas de esas super soluciones son contrarias o opuestas entre sí. Por ejemplo, digo, yo en una época estudiaba lo que es la alimentación viva, cruda y vegana, y después estudias la alimentación macrobiótica, y cuando uno estudia uno u otro, te presentan un sistema que pareciera ser perfecto en sí mismo y son totalmente opuestos entre sí, ¿no? Y en esto ya estamos hablando en el ámbito de lo supuesto, lo que es alternativo a lo convencional, ¿no? Entonces, en esos submundos donde hay modas, porque hay algunas que llegan y así como llegan se van, siempre está bueno tratar de empezar a hacerse las preguntas de en la evolución que comimos o cómo era, cómo fue esa evolución, ¿no? A mí me ayudó mucho empezar a estudiar la alimentación más allá de estos últimos 100 años, digamos, porque también muchos de estos modelos alternativos, entre ellos el veganismo, Son muy no tiene nuevos. más que 50, 60 años de antigüedad. O sea, uno dice, a ver, contame de un pueblo vegano de hace 1500 años atrás. No lo vas a encontrar. No Claro. tenés la referencia para lo bueno o para lo malo de esa experiencia, ¿sí? Entonces, eso, cuando uno empieza a mirar hacia atrás en el tiempo, y no 50 años, sino 500, 1000, 5000, empezás a tener claramente una mirada de que hubo una evolución, ¿no? Bueno, en esa evolución no hay pueblos veganos. Eso ya dice un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por lo menos dice, a mí me dice que es, si lo quiero hacer hoy, hay una parte de eso que tiene un carácter experimental, ¿sí? O sea, que yo estoy poniendo a prueba algo. Y cuando uno pone a prueba algo, si lo pone con honestidad, tiene que saber que se va a encontrar con resultados positivos y negativos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Claro.

Bueno, llegamos a este tercer bloque que suele ser este espacio en el que compartimos algunas actividades que se realizaron y otras que vendrán. Y en este caso vamos a hablar de una que vendrá. se trata de la primer campaña plurinacional anti-extractivista. Es una campaña donde están participando más de 60 asambleas territoriales, organizaciones, comunidades originarias. Y bueno, tiene que ver con pensar acciones de manera conjunta, o sea, que se van a estar dando en todo nuestro territorio, de manera paralela para denunciar, para mostrar, para visibilizar, bueno, las distintas formas de saqueo, las distintas formas en que el modelo extractivista sigue avanzando en los territorios, ¿no? En este caso, compartir que el próximo sábado y domingo, 2 y 3 de diciembre, vamos a estar las distintas asambleas socioambientales de la provincia, en el caso de Merlo, la asamblea por el agua, pero van a estar presentes también la asamblea por la reserva del Vulpiani, la asamblea de San Francisco del Monte de Oro, que está bueno, peleando contra la megaminería o posibles proyectos megamineros, la asamblea de Trapiche, bueno, distintas asambleas que vienen realizando acciones en su territorio, vamos a compartir un espacio de 2 días y en ese marco se va a hacer una actividad para sumarnos a esta campaña, primer campaña plurinacional anti-extractivista. Y bueno, decíamos que en cada territorio tiene su expresión, ¿no? El extractivismo. En este caso tenemos el agronegocio y tenemos un modelo de turismo extractivo también que concentra la riqueza, que disputa la tierra, disputa el agua. Así que vamos a estar compartiendo un poco sobre esa realidad. Y bueno, tengo acá algunos ítems de esta campaña que dice: dime de dónde eres y te diré qué extractivismo padeces. Y esto tiene que ver con que hay un enlace en el que se puede ingresar, que es, bueno, el www.hastacuandoextractivismo.blogspot.com, donde uno puede ingresar y ver en las distintas partes del territorio denominado Argentina, bueno, qué pasa en ese lugar, cuál es el extractivismo que hay, ¿no? Y hay también algunas consignas que vamos a estar compartiendo, que es: el extractivismo es pobreza, el extractivismo es saqueo, el extractivismo profundiza la crisis climática, social, ambiental y económica. En cambio, el agua es vida y la tierra es nuestro hogar. Esos son como algunos de los ejes que van a estar cruzando. Y lo que es bien, bien interesante es esta, que es una acción colectiva paralela que se va a estar dando en los distintos territorios y en Merlo también. Sí, el extractivismo es como un concepto marco que se construyó en la crítica a actividades como, por ejemplo, la megaminería, como a las mega represas, a los intentos de imponer en algunos territorios infraestructura, como por ejemplo mega rutas cruzando por selvas o por lugares habitados. Y de a poco se ha ido construyendo una conceptualización de estas actividades para explicar algunos megaproyectos y algunos proyectos no tan mega, pero que tienen que ver con el extractivismo. ¿En qué sentido? En el sentido de intervenir muy fuertemente el territorio, la materialidad, digamos, el uso de la tierra, toda esta cuestión de la infraestructura, que a veces implica dinamitar montañas, a veces implica la posibilidad de contaminación, a veces implica la posibilidad de desmonte, de inundación. con un objetivo muy claro que es generar mercancías para el mercado global, sean minerales, sean granos, sea carne o lo que, o sea generar energía eléctrica o petróleo. En todos los casos tiene que ver con satisfacer necesidades de gente que vive en algunos casos a varios miles de kilómetros de acá, o del territorio del que estemos hablando, digamos. Esta mirada, como decía, se fue construyendo para la discusión de lo económico, de lo político, de lo histórico también. Están todas las conceptualizaciones que hablan de los colonialismos, de la colonialidad, los neocolonialismos, de la teoría de la dependencia en lo económico, que en América Latina ya tiene más de 50, 60, 70 años. Algunas críticas a estos avances. Y también en el marco de la discusión agraria, me acuerdo, no sé, hace 10, 15 años, empezar a escuchar muy fuertemente que los agronegocios son la forma extractivista para los territorios rurales. Y uno de los ejemplos para ver esto es los monocultivos de soja y maíz que arrasan con suelos, con bosques, y bueno, el destino prácticamente exclusivo es la exportación. Y con algunas características también vinculadas a la concentración económica, que bueno, está en manos de muy poquitas corporaciones. En el caso de los agronegocios, por ejemplo, los insumos como las semillas transgénicas y los agrotóxicos, y también la comercialización y la industrialización de estos granos. Así que me parece que ha ido ganando presencia el concepto del extractivismo y los anti-extractivismos en el mundo de la discusión política, de la discusión ambiental, de la discusión económica también. Y bueno, en ese sentido me parece súper interesante vincular gente con gente, organizaciones con organizaciones y luchas con luchas. Tal cual, porque además tienen una cosa en común, es que la forma de llegar a los territorios es sin participación ciudadana. O sea, de hecho, muchas veces se imponen, a pesar de que la población local se manifiesta en contra, ¿no? Hay algunas experiencias, digo, como Esquel, donde, bueno, se ha logrado ganar porque todo el pueblo salió a la calle y dijo, acá no queremos mega minería, y se logró frenar ese proyecto, pero muchas veces es a costa de represión. Entonces, bueno, también esto, ¿no? La mirada de que el modelo extractivista es uno, que se expresa de estas distintas maneras, en algún lado el agronegocio, en otros lados la mega minería, pero el modelo es uno y va en detrimento de estos bienes comunes, de los bienes que son de todos y de todas, de la semilla, del agua, de la tierra. Y bueno, esta acción que se va a realizar el próximo fin de semana en todos los territorios tiene que ver con hacer un paro, frenar, denunciar este modelo extractivista. Y compartirles que, bueno, estas asambleas que nombraba antes van a estar presentes en la Feria Franca el sábado por la mañana, bueno, compartiendo cómo es en el caso de San Luis, cómo se da este modelo extractivista y cómo en cada territorio también hay resistencias a ese modelo. Así es. Sí, y otra cuestión que mencionabas al principio, de cómo se fue territorializando la actividad turística a partir de la migración también, que es otro proceso que está vinculado al turismo, pero que ya tiene características propias, y cómo eso que desde algunas miradas de ciertos grupos políticos, por ejemplo, se ven como una ventaja, como una posibilidad de inversiones, de crecimiento económico, de generación de trabajo y demás, desde otra perspectiva se ve como un problema. Cuando no hay una reflexión democrática y basada en evidencia en decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos de meternos en semejante transformación del territorio? Y bueno, ¿y cómo los vamos a discutir